a días, Gaby. De ahí nomás. Ya llegan, ya llegan. ¿Cómo se viene esto, sí, eh? Sí, a pleno. Lindo, qué lindo. Me encanta cuando ya el tema central no es el coronavirus y empezamos a hablar casi de una normalidad, ¿no? Y empezamos a hablar de otras cosas que también son lindas, como la democracia, nada más y nada menos. Bueno, para hablar un poquito cómo es el segmento de juventud, y queremos saber si ustedes, que están del otro lado, saben que a partir de los 16 ya se puede empezar a votar, saben dónde escribir para poder saber dónde tienen que ir a votar, cuántos jóvenes no les va a tocar votar este año. Bueno, para hablar un poquito de eso, lo tenemos al subsecretario de Juventud, Gabriel Orellano, que nos va a contar un poquito, ¿no?, de esta estadística. Y también, por supuesto, siempre está buenísimo recordar que, bueno, estamos en pandemia todavía y que hay un montón de recaudos en esta vuelta en elecciones en pandemia, nada más y nada menos, ¿no? ¿Qué tema? Gabriel, bienvenido. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Paula y la Gaby, ¿cómo va? Muy bien, de verdad. También esperando un poco esto de lo importante que es este momento para la ciudadanía, creo, y la democracia. La verdad que sí. Ya, y la verdad que estaba, casi te digo, ansiosa porque llegaran, porque hacen que uno, realmente también desvíe un poquito, siempre recordando que estamos en pandemia, pero que ocupe la cabeza en otra cosa, ¿no? Que está buenísimo y es parte de nuestra normalidad cada dos o cada cuatro años el tema de los votos y de las elecciones. Así que, bueno, yo con ansiedad lo espero. Gabriel, contame un poco con respecto a nuestras juventudes. Bueno, ¿han recibido muchos pedidos, muchas consultas? Sí, bueno, como toda elección, está por ahí más particular como en el contexto en el que estamos, pero sí, siempre tenemos consultas, sobre todo dudas, y creo que un poco en la semana nos hemos encargado de llevar la información a cada joven de la provincia. Y bueno, y de recalcar también esto, el voto joven, una ley que tuvo también mucha discusión y muy importante en la provincia de La Pampa, incluso se votó, o sea, la decisión por unanimidad, es muy importante teniendo en cuenta las luchas históricas de esta franja etaria. Ahora estamos muy cercanos también a lo que se recuerda por la noche de los lápices, la lucha de estos jóvenes, y creo que también un poco reafirmar eso es muy muy importante, la participación como jóvenes, como juventudes, sentirnos escuchados a través del voto, participar, sobre todo llamar a eso, a participar, sí, y reforzar esta democracia que tenemos y que venimos defendiendo desde hace tiempo, que creo que también que hace un poco lo que por ahí planteamos y se plantea la juventud de siempre, qué rol ocupamos, y creo que también el espacio este y el momento de hacerse para ir a votar es muy importante. Gaby, ¿cuáles son las dudas que han llegado? Sí, sobre todo esto, si tengo 16 años, cuando cumplo la edad, que por ahí cuando, si entro en el padrón, ¿cómo sucede también muchas veces, no solo a los jóvenes, sino que en general, en dónde voto, cómo pregunto eso, a dónde me tengo que dirigir? Pero bueno, esas dudas siempre que la hemos sacado por ahí, que se pueden participar. En este caso, a partir de los 16 años, esta ley que surgió allá en el 2012, que también se amplió esto, que hasta ese momento era desde los 18 años. Así que, bueno, yo justo recuerdo también, yo no empecé a votar a los 18 años, ya desde los 15 ya participaba en cuestiones tanto en juventud o de la militancia, sí, pero que bueno, en este caso, sí, es a partir de esto, de los 16 años. Y que bueno, la importancia también esto de tener hecho el DNI actualizado en los 14 años, y ya que estés inscripto puedes participar de las elecciones. ¿A qué importante eso último que estás diciendo? Tienen que tener actualizado el DNI. Actualizado. El DNI de los 14 años, eso es importante, que ahí sí vas a poder figurar ya directamente en los padrones, en este caso, y bueno, verificar esto a través del INJUVE, lo hemos llevado, hemos difundido también bastante, desde INJUVE y de bueno, las páginas del gobierno se pueden, en este caso, preguntar. Pero la mayoría de las dudas siempre, bueno, se sacan en ese momento. Uh-huh. Creo que eso, recalcar la importancia del voto, que reconoce a la participación de esta franja etaria, que es muy importante. Y te digo acá, les digo acá en La Pampa, tienen 7.300 aproximadamente jóvenes que pueden votar en esa franja etaria. Así bien. Que es algo también muy importante saberlo, que es un porcentaje muy importante del padrón que van a acceder en esta oportunidad a votar a diputados y senadores. ¿Tienen más o menos un promedio de cuántos votaron en la última elección? Sí, justamente en un trabajo que venimos desarrollando con la Secretaría de Derechos Humanos en juntar juventudes para transformar la Argentina, se planteó este tema, y en las elecciones generales en este caso del 2019, en la provincia de La Pampa, teniendo en cuenta el promedio nacional, que en este caso superaba el 60%, La Pampa dentro de la Patagonia Norte fue la que más participación tuvo, de un 60% justamente, de jóvenes entre 16 y 17 años. Así que esta información es del Ministerio de Interior y de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, que está a disposición de cualquier persona que lo quiera tener. Bueno, y por supuesto me imagino que estando en pandemia todavía va a haber determinados protocolos que va a haber que respetar, me imagino, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos protocolos que hay que tener en cuenta a la hora de ir a votar? Sí, sobre todo creo que también no generar el miedo, esto de ciertas cuestiones que te impidan o que impidan a las personas a votar. Es algo de lo que se está viendo cotidianamente en cualquier espacio cerrado. Creo que eso es importante recalcarlo, que son los cuidados necesarios que tiene cualquier persona al ingresar a algún comercio, la cola en el supermercado, en algún lugar así. Es la misma forma, siempre esto. Muchas veces los jóvenes, por costumbre, los que van a votar por primera vez van acompañadas por algún mayor. Sí. En este caso, tratar de no ir acompañado por esta cuestión de la cantidad de personas que ingresen a la escuela, en este caso. Uh-huh. Esa es una de las primeras, sobre todo a los jóvenes, que tratemos de ser un poquito en esto. Y a veces es más de los mayores que de los propios jóvenes que quieren ingresar a verlo o sacar la foto. Uh-huh. Que bueno, que por ahí se pueda hacer en otro momento. En esta ocasión creo que hay que tomar esas medidas, más que nada. Y después esto de poder ingresar, en el caso, bueno, del barbijo, la sanitización, si pueden, también es importante que lleven su lapicera para firmar, de mostrarle el DNI al presidente de la mesa, a la presidenta de mesa que esté, y que esto también lo puedan dejar en la propia mesa sin que lo necesidad de manipulación. Sí. ¿Qué se hace con el sobre, Gaby? Bueno, con respecto al sobre también, que eso generalmente no es la costumbre de la mayoría el de ponerle saliva al sobre. Sí. No va a haber ningún inconveniente, y nunca lo hubo en las elecciones de meter la solapa adentro del mismo sobre y mostrarlo, en este caso, que lo pueden llegar a pedir, y mostrarlo en frente de las autoridades de la mesa para ingresarlo a la urna. Eso por ahí son las recomendaciones más importante, esto siempre de recalcarlo, pero que no va a ser ningún inconveniente a la hora de votar, ni el tiempo va a ser distinto a cualquier otra elección. Sí. Bueno, también resaltar, Gaby, eso también ahora se me está ocurriendo, quizás les ha llegado alguna duda o consulta, que bueno, que van a ser también elecciones inclusivas, porque por primera vez las personas no binarias van a poder votar con su nombre autopercibido. Sí, también justamente eso, muy importante, la provincia de La Pampa no es ajena a esto y a las jóvenes que se autoperciben no binarias. Creo que también es un paso muy importante en cuanto a derechos, así como hoy también se cumple un aniversario de la sanción del voto femenino, que también recalcarlo la importancia de vivir en un país democrático, que todos y todas pueden votar. Esto, y incluso en la autopercepción, que también es muy importante, sobre todo a las juventudes, que creo que la lucha viene desde ahí, que también es una de las banderas del feminismo y de los movimientos juveniles. Que creo que también eso es importante, que se le va a reconocer la identidad autopercibida como lo tiene en el documento. Esto que están mencionando, sumado a la importancia de que todos los jóvenes vayan a votar, ¿qué pasa con las personas, mayores? ¿Hasta qué edad pueden estar en los... Bueno, están en los padrones todos, pero ¿hasta qué edad tienen obligación de votar? Sí, en este caso, las personas mayores de 65, como en general, el porcentaje siempre es un poco más bajo, pero pueden en este caso votar. Y nosotros por ahí, en esto, recalcar la importancia de ir al lugar a la escuela, a pesar de lo que sea, la conformidad con algún partido político, pero sí que refuerza sobre todo esto. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en los números en porcentajes que vimos recién, de que la provincia de La Pampa tiene un 60% de participación de jóvenes de entre 16 y 18 años, por ahí muchas veces de cualquier sector plantean esto de si era necesario no tener esta ley. Sí es necesario, creo, y de hacernos escuchar, no importa en este caso lo que piensen, votar, por ahí creo que es una de las cuestiones muy a recalcar. Gabriel, muchísimas gracias por esta comunicación. Y me imagino que el domingo va a ser de mucho trabajo también para ustedes ahí. Sí, totalmente. Desde nuestro lugar, cada uno, su militancia o su espacio personal, creo que es muy importante, su historia de vida también, de recalcar la importancia de las elecciones y de que no tengan miedo aquellos jóvenes que por primera vez vayan a votar, que no es nada raro, no es nada, que sí le va a ser importante para su futuro y para el futuro de las generaciones. Creo que eso siempre dejarlo en claro y que siempre con los cuidados necesarios seguramente van a ser unas elecciones lindas, que creo que va a ser una fiesta de la democracia. Un abrazo grande, Gabriel. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos.